Bueno, entonces, wow, viernes. Caminando por costanera y te encontré, con tu silueta y tu pelo negro yo me impacté. Te quise hablar, tú que te alejabas no te importó. Morocha hermosa, paralizaste mi corazón. Al otro día nuevamente te quise ver, por cada punta yo te buscaba y no te encontré. Morocha hermosa de día.